Oigo voces. Oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Oigo voces lejanas. Yo oigo voces. Todos los días. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com, periodismo sin límites. Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio. Hoy hablamos de sistemas operativos. Algunas oyentes nos cuentan qué es para ellas un sistema operativo. Vale, pues un sistema operativo para mí, la ciencia que hay detrás de cualquier movida tecnológica para que funcionen las otras movidas que le quieras poner, en plan aplicaciones y movidas. Pues sistema operativo me suena a ordenadores y me parece que es lo que hace que todo funcione, como la base para que el resto de programas se coordinen. El sistema operativo, SO, u OS, Operating System, es el software o programa más importante de un ordenador. Rige el funcionamiento de todo el ordenador, o del móvil o la tablet, y garantiza su operatividad. Es necesario para que el resto de programas funcione. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, como reconocer la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco duro, o controlar los dispositivos periféricos como impresoras, escáner, eso que se llama hardware. El sistema operativo tiene la máxima responsabilidad y poder. Es como la constitución de un país en el mundo de las leyes, o una chef de cocina en un restaurante. El sistema operativo garantiza que los programas y las usuarias están funcionando al mismo tiempo y que no interfieren entre ellas. El sistema operativo también es responsable de la seguridad y evita que usuarias no autorizadas tengan acceso al sistema. Cuando encendemos el ordenador, o el móvil o la tablet, que también son ordenadores, nuestro sistema operativo se encarga de hacer funcionar todos los recursos del ordenador. Los sistemas operativos consisten, por tanto, en interfaces gráficas, entornos de escritorio, gestores de ventanas que brindan a la usuaria una representación gráfica de los procesos en marcha. También puede ser una línea de comandos, es decir, un conjunto de instrucciones ordenado según su prioridad y que funciona a partir de órdenes introducidas por la usuaria. Los sistemas operativos pueden ser de tiempo real, que responden a las entradas inmediatamente, multiusuario, que permiten que dos o más usuarias utilicen sus programas al mismo tiempo. Algunos sistemas operativos permiten a centenares o millares de usuarias al mismo tiempo. También son multitarea, permiten que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. Son multitramo, permiten que diversas partes de un solo programa funcionen al mismo tiempo. Y también son multiprocesador. Quiere decir que soportan el abrir un mismo programa en más de una CPU. Inciso. CPU es la parte del ordenador, pero también en un móvil o una tablet, no lo olvides, que ejecuta lo que le hemos pedido, que hace lo que nosotras pensamos. La CPU tiene un procesador, que es el encargado de tratar los datos, es decir, de realizar las operaciones. Y también tiene una memoria o disco duro, donde se almacenan temporalmente los datos que el ordenador va obteniendo. No sabemos cuántos datos y deberíamos borrarlos periódicamente. Y también almacena los datos que nosotras queremos guardar de forma permanente, ordenados en carpetas con los nombres que nosotras queramos dar. Y ya, por compartir otro palabra evocador, mencionaremos la BIOS. siglas en inglés de Basic Input Output System, un sistema básico de entrada y salida. Es el programa elemental de control de la información del sistema operativo, lo que garantiza que el computador se comunique con el mundo exterior. Así que el sistema operativo permite la comunicación entre la usuaria y la máquina. Vaya, es el puente entre tú y tus máquinas. Así que tener un sistema operativo u otro lo cambia todo. Según los permisos de usuaria, podemos hablar de dos tipos de sistema operativo. Existen los sistemas operativos privativos, como DOS, OS, Windows de la multinacional Microsoft para ordenadores PCs y MacOS de la multinacional Apple para Macs, los ordenadores de la manzanita, sí. Recuerda que cuando hablamos de ordenadores nos referimos a todos, los de mesa y los portátiles, incluidos móviles y tablets. Después están los sistemas operativos libres, como GNU Linux para PCs y para Macs, o Android para móviles y tablets, no iPhone, iPad de la multinacional Macintosh Apple. Ambos forman parte de la familia de sistemas operativos libres Unix, como AIX, AMIX, GNU, Hard, Irix, Minix, Solaris, FreeBSD. Imagina ahora que estás en la cocina de casa y quieres abrir un cajón para coger un cuchillo y pelar una manzana. Pero el sistema operativo te dice que no puedes abrir ese cajón porque tiene cuchillos y es peligroso. Un sistema privativo viene con ese tipo de vetos por defecto y con programas integrados que no puedes quitar, así que no vas a poder usar la cocina todo lo que quisieras. Tanto Windows como Mac, por ejemplo, vienen con su navegador integrado en el software de base. Inciso. Software de base o software de sistema es la serie de programas preinstalados en el ordenador y que permiten interactuar con el sistema operativo para dar soporte a otros programas y garantizar el control digital del hardware. A veces se usan como sinónimo de sistema operativo. Frente a un sistema privativo, un sistema operativo libre es libre, como indica la palabra. Historia. La informática, tal y como se conoce hoy, surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los años 40. En esos años no existía siquiera el concepto de sistema operativo, y las personas que hacían programación, muchas mujeres, interactuaban directamente con el hardware de las computadoras trabajando en lenguaje máquina. Esto es, en lenguaje binario, programando únicamente con ceros y con unos. Se accedía directamente a la consola del ordenador desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores que permitían introducir directamente el programa en la memoria del ordenador. El concepto de sistema operativo surge en la década de los años 50. Para facilitar la interacción entre persona y computadora, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos como monitor residente y almacenamiento temporal. El primer sistema operativo informático fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704. Lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. Las primeras versiones de los ordenadores no tenían sistemas operativos. Usaban procesamientos por lotes y fue durante los años 60 cuando se producen muchas revoluciones en el planeta, también en el campo de los sistemas operativos. Es entonces cuando aparece Unix, base para la gran mayoría de los sistemas operativos que existen hoy. También aparecen conceptos como sistema multitarea, sistema multiusuario, sistema multiprocesador, sistema en tiempo real. En los años 70 se produce el primer boom de los ordenadores personales, acercando las computadoras al público general de manera impensable hasta entonces. Se multiplica el desarrollo y se crea el lenguaje de programación C, diseñado específicamente para reescribir por completo el código Unix. En Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, lleno de militares y departamentos de tecnología, unos cuantos frikis como Richard Stallman, Steve Jobs, Steve Wozniak, Jeff Raskin o el adolescente Bill Gates están jugando e investigando juntos con el sistema operativo de Unix. En una jugada sucia, el niño Gates abandona Albuquerque en un vuelo hacia Nueva York, llevándose el sistema operativo para patentarlo después bajo el nombre de Windows. Un grupo de colegas con visiones y valores muy distintos sobre la potencia política, cultural, social y económica de los ordenadores, que se materializaría en las décadas siguientes. En los años 80, el crecimiento exponencial de las usuarias, la gran mayoría sin ningún conocimiento sobre lenguajes informáticos, hace que la prioridad sea conseguir la facilidad de uso del sistema operativo. Así, surgieron las primeras interfaces de usuaria o entornos gráficos. A lo largo de los años 80, nacen MacOS, MS-DOS, Windows. En 1983, también nace el movimiento de software libre. A partir de los años 90, los sistemas operativos comienzan a ser más flexibles y fuertes. El lanzamiento de Windows 95 marca un hito informático en los sistemas privativos, pero 5 años antes, la Free Software Foundation había presentado Linux, publicando la primera versión del núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniría al proyecto GNU, un sistema operativo completamente libre, similar a Unix, al que le faltaba para funcionar un núcleo funcional. Hoy en día, la mayoría de la gente conoce por Linux al sistema operativo que realmente se llama GNU Linux, que significa GNU is not Unix. Desde 1990 han pasado 30 años, y como el tiempo es relativo, esto es mucho y poco a la vez, la comunidad de software libre, la comunidad hacker, fundaciones, empresas y también multinacionales han evolucionado los sistemas operativos, tanto los libres como los privativos, generalmente a mejor. ¿Y qué pasa en los comienzos del año 2000? Que empieza a desarrollarse Android, un sistema operativo móvil desarrollado por Android Inc. y basado en el núcleo Linux, con otros softwares de código abierto. Fue diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos, tablets, relojes, automóviles y televisores. En 2005, la multinacional Google compra Android y la lanza en 2007, junto con la fundación del Open Handset Alliance, un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones que trabaja en estándares abiertos de dispositivos móviles. El código fuente principal de Android se conoce como Android Open Source Project, AOSP, generalmente bajo licencia Apache 5. Android es el sistema operativo móvil más utilizado del mundo, hoy, año 2020. También en 2005 se lanza Open Solaris, sistema operativo libre a partir de la versión privativa de Solaris de Sun Microsystems, ahora parte de Oracle Corporation. Después de comprar Sun Microsystems en agosto de 2010, Oracle decide interrumpir la publicación y distribución de Open Solaris, así como su modelo de desarrollo, basado en la disponibilidad de versiones de desarrollo compiladas cada 2 semanas y versiones estables cada 6 meses. Sin embargo, los términos de su licencia libre no han sido modificados, por lo que el código fuente afectado por ella tendrá que ser publicado cuando Oracle publique nuevas versiones de Solaris. Inciso. Código fuente. El código fuente de un programa informático son las líneas de texto con los pasos que debe seguir la máquina para ejecutar un programa. Está escrito por alguien, una ingeniera de software, en algún lenguaje de programación, pero en este primer estado no es directamente ejecutable por el ordenador, sino que debe ser traducido a un código binario. Para esta traducción se usan los llamados compiladores, ensambladores, intérpretes y otros sistemas de traducción, si la licencia del código fuente permite que esté disponible para que cualquiera pueda estudiarlo, modificarlo o reutilizarlo, hablamos de un código abierto. Thank you. Aconsejamos GNU Linux. Distribuciones como Ubuntu y Debian están disponibles en Internet. Puedes descargártelas e instalártelas después en tu ordenador. GNU Linux es un sistema operativo libre y de código abierto. Es una versión mejorada de Unix. Hoy en día, además de las líneas de comandos, dispone de ventanas, de servidor gráfico y stores de ventanas como Genome. GNU Linux también puede convertir ventanas en un entorno 3D con aplicaciones como Beryl o Compiz, lo que permite utilizar Linux de una forma visual muy atractiva. Inciso. Líneas de comandos. Instrucciones preprogramadas en el sistema que permiten llevar a cabo funciones muy básicas e indispensables de ejecución prioritaria. Hoy existen muchas distribuciones de GNU Linux. Una muy intuitiva y sencilla es Ubuntu, U-B-U-N-T-U. Quizás la favorita entre el movimiento de software libre sea la distribución de Debian, Debian, D-E-B-I-A-N, Debian. La navegación por Internet tiene riesgos de virus, pero si usas un GNU Linux no vas a tener problemas porque el sistema de permisos no deja correr ninguna aplicación sin los permisos necesarios. Permisos que son otorgadas por ti, por la usuaria. Y otro sistema operativo. Tails. T-A-I-L-S. Tails. Basado en GNU, es un sistema portátil, va en un USB, no deja rastro y puede usarse con seguridad en cualquier ordenador y ayuda a proteger tu privacidad. Así que si quieres probar y hacer una install party, una fiesta de instalación con tu computador y hacer quizás una partición de disco, puedes probar a instalarte Ubuntu, Debian o Tails. Hoy compartimos con vosotras las cápsulas sonoras de cuidados digitales y autodefensa digital que hace la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe. Hola, si estás escuchando esto es porque la pandemia no pudo con la red de cuidados feministas que hemos construido durante todos estos años. Las periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe nos organizamos en una red para trabajar juntas y cuidarnos entre nosotras. Ahora que el confinamiento nos obliga a estar en nuestras casas y empezamos a reconocer mucho más el impacto de la tecnoviolencia machista, queremos compartir unos cuidados digitales indispensables para estos momentos. Ante la tecnoviolencia machista, ciberactivismo y periodismo feminista en red. Mi nombre es Flor Goldsman, soy de Pícara Magazine, Marcha y Dominemos la Tecnología, y en esta cápsula vamos a hablar de cifrado. El cifrado te ayuda a poner tu información en algo parecido a una caja fuerte. Nos recuerda también a los jeroglíficos o a los juegos secretos de la niñez en los que escribíamos con tinta invisible, la famosa tinta limón. Cuando trabajamos con información sensible, asegurar nuestros datos y cuidar a nuestras fuentes es clave. El cifrado permite convertir un mensaje en un código solo descifrable para la o las personas con quien decido enviarme correos o mensajes cifrados. Los bancos, por poner un ejemplo, usan sistemas de cifrado desde que están presentes en Internet. También hay aplicaciones que pueden usar la criptografía para cifrar los archivos en tu computadora. Pero si quieres cifrar el texto de un correo o de un documento de Google Docs, o no quieres arriesgarte a usar una aplicación para tus archivos locales, entonces también tienes la posibilidad de hacer el cifrado con los programas gratuitos de cifrado. Hoy existen sistemas de mensajería que ya incluyen cifrado de extremo a extremo, plataformas para compartir archivos de manera cifrada y servicios de correo que nos ofrecen también este servicio. Signal, por ejemplo, es un sistema de mensajería instantánea cifrado y seguro que puedes probar. Proton Mail y Tutanota son dos servicios de correo gratuitos que te acercan la posibilidad de cifrar. Por último, RiseUp, Nextcloud y Firefox Send te permitirán enviar archivos de manera cifrada y, por lo tanto, de manera segura. Vivas, libres y seguras nos queremos, también en Internet. Esta cápsula sonora fue realizada por la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe. Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio. Entra a formar parte del proyecto El Salto y haz posible un medio financiado por la gente. Puedes hacerlo a tu medida, según tus fuerzas. Creemos que una financiación dispersa, dependiente de miles de personas y colectivos comprometidos con el proyecto, es la única forma de garantizar a medio y largo plazo nuestra independencia. Ahora más que nunca son necesarios medios radicalmente diferentes.